125. ¿Cómo funciona la adivinación, la profecía y todo lo que pueda prevenir un futuro? La adivinación es un resultado matemático que va unido a la causa y efecto. Es la suma de elementos que dan un resultado. El cerebro humano es una computadora sofisticadísima, si la alimentamos con datos, ella responderá con los resultados perfectos. Todo es un presente. Más bien, lo que se entiende como futuro no es más que la proyección del pensamiento que demora en plasmarse. Todo comienza primero en el mundo del pensamiento. El adivinador leerá los pensamientos, y al hacerlo, sabrá el resultado de ellos. Aparentemente estará adivinando el futuro. Lo mismo sucede con el planeta Tierra. Los guardianes saben lo que va a suceder porque ellos leen los pensamientos de los seres y saben con anticipación el resultado. Por eso trabajan sin descanso, para que la barbarie del pensamiento del hombre no lleve al planeta al exterminio o a la degradación de su energía. Cuando más elevada sea una energía pensamiento, más capacitada estará al conocimiento global del todo, y ese don, no se llama adivinación, es simplemente el resultado normal matemático de una obra, acción y pensamiento. 126. ¿Qué sucede con las guerras, terremotos, terrorismo y accidentes colectivos? ¿Qué piensan los mundos antimateria sobre esto? Ante todo, nada se pierde en el universo, todo se recicla. La muerte, como ustedes la entienden, no existe, y al no existir, la energía pensamiento encarna y continúa su existencia. Ustedes tienen que diferenciar la siguiente terminología: accidente, casualidad, coincidencia, destino, karma, causa y efecto, predestinación y tragedia. Accidente. En un plano primario como el de ustedes, el accidente existe. El planeta Tierra es una realidad imperfecta. Sus elementos se cruzan, los pensamientos son irregulares, las ideas se chocan, las invenciones son primitivas, la tecnología atrasada, la ciencia sin conocimiento y con visión incompleta, etc. Todo esto da como resultado acciones improbables, que desgraciadamente activan los acontecimientos, empujados por las obras mal construidas, pésimamente hechas e ignorantemente ciegas. Casualidad. Son los mundos antimateria los que determinan el momento cierto y el lugar correcto. La casualidad no existe, todo tiene un porqué en el mundo de los pensamientos. Puede ser una necesidad, una obra inconclusa, un deber, una obligación, un cierre de ciclo, una experiencia necesaria, un conocimiento adquirido, una posibilidad causal, etc. Matemáticamente, el resultado debía ser en ese momento y lugar, ni más ni menos. Significa que el pensamiento correlacionado necesitaba un ingrediente especial para dejar entrar elementos que serían los ingredientes exactos para la elaboración continuada de los pensamientos. La casualidad siempre está ligada con acontecimientos de aprendizaje o de enseñanza. Son los mundos antimateria los que forman estas casualidades para protegerlos, para enseñarles o para desarrollar el conocimiento y entendimiento en sus vidas. Por ejemplo, lectura del tarot, sueños premonitorios, telepatía. Coincidencia. Esta realidad es totalmente matemática, son probabilidades numéricas que se suman y dan resultados exactos y en el momento preciso. Todo se atrae o se rechaza en el universo. Es un axioma que podemos integrar a la coincidencia. Son estados energéticos que se atraen como un imán, y al hacerlo, unen energías pensamientos que se adaptan unas con otras, encajando.